Hola a todos, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media. Y si no puedes escucharnos en directo, ya sabéis que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. A los mandos de la nave, la loca de los peines o Madame Butterfly dando paso a Metal Rocker 18. Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, además os recordamos que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y hoy os damos la bienvenida a nuestra edición 245. Ojo, que casi nada, ¿eh? Ya te digo. Parece poco, ¿eh? Pues la verdad que sí. Bueno, hoy celebramos el Día Mundial del Heavy Metal, en la que contaremos cómo efeméride de, pues con el icono del Heavy Metal, Ronnie James Dio. Y además, nuestro setlist de hoy está formado por estilos como el metal electrónico, el metal gótico o el progresivo, entre algún que otro estilo musical. Sí, hoy tenemos mucha variedad en el setlist. Y bueno, como bien decía Metal Rocker 18, bienvenidos a un programa más. Y hoy, en el Día Mundial del Heavy Metal, no podíamos dejar de conmemorar al gran Ronnie James Dio, quien falleció hace 15 años y de quien hoy recordamos el disco The Last in Line, publicado el 2 de julio de 1984. Un trabajo mezclado y producido por el propio Dio. Un disco que siguió los pasos de su aclamado trabajo anterior, Holy Diver, publicado en 1983. En este The Last in Line encontramos un disco de heavy metal con temas de la talla de One Night in the City, Evil Eyes o el tema que cierra el disco Egypt, The Chains Are On. Un disco que en septiembre de ese mismo año fue certificado como disco de oro por la Recording Industry Association of America. Segundo disco con el guitarrista Vivian Campbell, quien posteriormente abandonó la banda por disputas con Dio para formar parte de Whitesnake y Def Leppard, de la que forma parte desde 1992. Y primer disco con el teclista Claude Snell, quien acompañó a la formación durante la gira del Holy Diver. The Last in Line es sin duda uno de los discos que todo amante del heavy metal debe escuchar al menos una vez en la vida. Dedicamos esta edición 245 a Dio, vocalista intachable y leyenda del metal, de quien recordamos este The Last in Line. Without a storm, a cold without a wind. Qué comienzo tan chulo con este The Last in Line, recordando, rememorando a Ronnie James Dio en nuestra efeméride tal día como hoy. Es que es un temazo, ¿eh? Sí. Bueno, el que suena a continuación tiene un también, ¿eh? Y tiene un pedazo de solo de guitarra. Tremendo. Brutal. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a ir con un poquito de metal electrónico de la mano de Solens, quienes han traído el primer adelanto de su quinto disco de estudio, Angels Calling, disponible a partir del 3 de octubre a través de Better Noise Music. Un trabajo que es la continuación de su EP Blue Monday, lanzado el pasado 17 de enero. Estos chicos han compartido escenario con bandas como Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills, Electric Callboy o We Came As Romance, entre bastantes otros, y estarán junto a Nothing More en su gira por Europa, que comenzará en el mes de julio y en la que de momento no hay fechas previstas en España. Hoy os traemos este Where Were You, un tema rápido que habla sobre un amigo que te decepciona cuando más lo necesitas. Además, la banda continúa difundiendo su mensaje vital y es que nunca sabemos cuándo se acabará nuestro tiempo, así que vamos a aprovecharlo al máximo mientras podamos. Pues esto era Where Were You de Solens, un tema bastante potentito. Que no falte la potencia aquí. Potente y melódico a la vez. Interesante, interesante. Bueno, pues yo voy a traer un análisis de disco y vamos a conocer a Joseph Paul, también conocido como Wednesday 13, un proyecto en solitario que lleva ya casi más de 2 décadas y con el que ha sacado recientemente este nuevo álbum, Midnight Crisis, un álbum en el que se mezcla teatralidad, pero sobre todo música gótica con otros ritmos más dispares. De hecho, a veces tengo que admitir que este disco me ha descolocado en algunos temas porque empieza muy oscuro, muy gótico, con los 3 primeros cortes, sobre todo There's No Such Things as Monsters o When the Devil Commands, pero luego abre paso a Rotten Away, un tema con guitarras llenas de ritmos distintos, más heavy, más tirando al rock, en ocasiones hace al horror punk. Este de hecho es uno de los temas que más me ha descolocado, junto con el siguiente, porque ha sido como un cambio algo inesperado y brusco junto con el siguiente, que es No Apologize, y que sigue un poco la línea del anterior. Un tema muy rabioso a las voces, Decapitation, fíjate que los ritmos iniciales me ha recordado algunos riffs de Guns. La que más toque tiene de punk es Bloodstorm, ahí la batería marca un ritmo muy punk, mientras que la voz sigue teniendo ese toque oscuro, ¿no?, del gótico. Xanax Tie es otra que no te esperas porque te vuelve a cambiar completamente el ritmo del disco, más melódica pero con voces rabiosas. Y bueno, el disco cuenta con 12 cortes y para los que les guste la variedad de ritmos dentro de un mismo disco es ideal. En general los temas están muy bien, son completos, complejos, pero si eres fiel a un estilo en concreto recomiendo no escuchar del tirón, sino ir por partes para sacarle quizá un mejor partido, ¿no?, a la escucha. Como punto final a este disco, la portada ha sido diseñada por Johnny Bush, colaborador habitual de Wednesday 13, y que nos recuerda a la portada de una película de terror de los años 80, muy Viernes 13, muy creepy, muy terror de culto. Vamos a adentrarnos un poco en este mundo tan dispar y a la vez tan oscuro, con unos temas pertenecientes a este Midnight Crisis, y vamos con una de ellas que tiene, a mi parecer, me recuerda un poco a Rob Zombie. Vamos con este When the Devil Commands. We'll be right back. Bueno, pues esto era When the Bull Commands, de en Wednesday 13, perteneciente al álbum, como decíamos, Midnight Crisis. Un álbum, la verdad, es que recomiendo escuchar, es un grupo interesante. Pues sí, me ha parecido súper curioso. Tengo que decirlo, que además yo no les conocía. Yo tampoco. Lo he descubierto, me saltó... De estas veces que te salta, vas escuchando y te salta música, y dije, uy, mira, si tiene un disco nuevo, y llevo 2 semanas escuchándolo, está interesante. Pues sí, y vamos a seguir porque hoy estrenamos en el programa a la banda francesa de metal alternativo y post-hardcore Maps and Foils, quienes han publicado recientemente el primer adelanto titulado Après l'Eclipse, de su próximo disco, Null Pact. La banda se formó en el año 2016 por Tristan y Thomas, y a lo largo de los años han ido explorando distintos estilos dentro del mundo del metal. Este año vienen bajo el brazo con un disco conceptual en el que exploran temas de autodestrucción, combinando su hardcore disonante con unas melodías etéreas para aumentar el sentido de sus letras, que son bastante introspectivas. Marcando además una nueva era para la banda tras la incorporación de Anthony al bajo, Maps and Foils vienen dispuestos a darlo todo con este nuevo trabajo del que hoy os traemos este Après l'Eclipse. We'll be right back. tourne parmi les tiens, car ta mort est la leur. Tu dois tous les revoir avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard. Avant les cris. Pues esto era Avant l'Eclipse, de Maps and Foils. Es interesante la letra. Me ha gustado la letra de la canción. Bueno, y los cambios de tempo. Sí, ese corte medio tema. Los cambios de tempo también en la canción. Ese corte medio tema también me ha dejado un poco descolocada. Curioso. Bueno, es un grupo muy, muy chulo. Le conocí así recientemente y la verdad que me gustaron. La alegría no existe, Mar. La alegría no existe, rota sobre el camino. Es más o menos lo que he ido pudiendo traducir. No sé, interesante la letra. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito el tercio y nos vamos a ir hasta Australia de la mano de Temptress, quienes acaban de publicar el primer sencillo de su próximo disco, Queen of Crowns, que constituirá su octavo trabajo de estudio y saldrá el 8 de agosto de este año a través de Wormhole Death Records. Este disco es un álbum cargado de emoción formado por 9 temas enfocados en las acciones y consecuencias de la condición humana, cuyas letras invitan al oyente a la reflexión de diversas situaciones a ritmo de power metal. Tiene varios estilos ahí, también tiene una mezcla de estilos curiosa. En este primer adelanto, titulado The World is Bleeding Out, trata sobre la autodestrucción. Y es que si hay algo que no podemos negar, es que cuando caminamos por los senderos de la destrucción y elegimos caminos que sabemos que no nos van a hacer bien, la mayor amenaza a la que nos enfrentamos somos nosotros mismos. Oats, The World's Bleeding Out de Temptress. Qué tema tan chulo y tan clásico. Me ha gustado un montón. Lo sabía. Bueno, pues vamos a abrir ya nuestro apartado nacional y vamos con la nueva etapa de Argion, quienes nos presentan single y nuevo cantante con Richard de la Uz, quien entró en la formación a mediados del año pasado tras la salida de su anterior vocalista, Pani Álvarez, y que llevaba muchísimos años en la formación. Para esta ocasión, Argion nos dibuja un héroe diferente, un héroe con TEA, queriendo dar visibilidad y valor a las diferencias que tienen estas personas y las virtudes que esto le supone, siendo estas personas un pilar en la vida de Argion. Con la letra quieren eliminar cualquier barrera que tengan estas personas por tener asociadas a su persona unas siglas que les marcan de por vida, y que tengan la seguridad de que conseguirán todo lo que se pretendan. Un tema muy potente que arranca al teclado, muy épico al principio y muy power metalero. Vamos con este héroe distinto, mi héroe. tendré. Tu destino. Mi héroe de la mano de Argion cerraba nuestro panorama nacional. Ah, no, no, no lo cierra, no lo cierra, porque seguimos con el siguiente que me adelanto. Hombre, que me adelanto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí? ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿Ha pasado? Era para ver si estabas atenta. Anda. Bueno, sí, vamos a seguir con nuestro apartado nacional y nos vamos a ir hasta Benidorm, desde donde traemos a Depilada, quienes publicaron su álbum debut en octubre del año pasado a través de Maldito Records. Un disco en el que cualquier cosa es susceptible de retorcerse y convertirse en un auténtico despropósito. Y es que Depilandia, que es como ha sido bautizado este disco, es una experiencia sonora. Es que me he reído muchísimo escuchando este trabajo, de verdad. Es que... Por favor, ¿eh? Es que, como ha sido bautizado, este disco es una experiencia sonora que refleja esta realidad a ritmos de rock y de metal. En él encontramos temas como Peppermint, Aguas Internacionales o Esquiando en el Pirineo, entre otros. Temas con riffs pesados y letras muy provocadoras, ácidas y de lo más divertidas, eso sí, entre las que la banda te sumerge en un mundo que se mueve entre lo divertido y lo sórdido. Tienen ahí una mezcla muy curiosa, un humor ahí muy negro, muy ácido, muy, muy guay. En este disco cada tema abre la puerta hacia una aventura inesperada desde un punto de vista descarado y de lo más divertido. Recientemente la banda ha publicado el vídeo del tema Tom Cruising, un tema cargado de ironía y surrealismo con crítica a la realidad que suena así de divertido. Perdidos, coma. quemada. Rodillas peladas. Pues ahora sí, hemos llegado al final de nuestro apartado nacional con este Tom Cruising y de la mano de Depilada. Es un temazo, ¿eh? La verdad es que sí. A mí me parece súper divertido. Está muy divertido, pero oye, Tom Cruise en La Momia no me suena. Bueno, vamos a seguir con el programa. Y después de echarnos estas buenas risas, gracias a Depilada, vamos con un poquito de metal progresivo de la mano de Born of Osiris. Bueno, progresivo, pero también con mezclas un poquito más intensas. Quienes han publicado un nuevo adelanto, Through Shadows, de su próximo disco, del que han confirmado que saldrá este próximo 11 de julio a través de Sumerian Records. Un tema que trata sobre la experiencia humana en la que la banda abarca tanto las luchas silenciosas como las tormentas a las que nos enfrentamos día a día. Se trata de enfrentar la oscuridad con la comprensión de que sin sombra no puede haber luz que pueda brillar, por lo que abogan por escoger siempre la luz, incluso en los momentos más oscuros. Vamos con este Through Shadows de Born of Osiris. you look to the eyes of nothing? Will you defend your existence? Will you defend your existence? Or face demise? Paralyzed, burnt from the darkness. No remorse for the heartless souls. Feel the torment from creation of your own flesh. Born of Osiris, Through Shadows, era el tema que acabamos de escuchar, un tema con mucha rabia. Y bueno, ya llegamos al final del programa, llegamos al último tema del setlist y venimos... ¿Cómo molan, eh? La verdad es que sí, son rabiosos y melódicos a la vez, mucho, muy de Arturo. Y ya una mezcla, sí, mezcla de progresivo y deathcore, de Born of Osiris, sí. Un grupo muy guay. Muy chulo. Te lo recomiendo. Sí. Y bueno, como decíamos, llegamos con Savage Hands al final del programa y el pasado día 18 sacó un doble single, lanzando Reload Repeat junto con Racy Days, ambos temas dispares en ritmos porque el primero se nos presenta como muy rabioso y el otro tiene ritmos rápidos pero encierra la rabia que nos encontramos en el primero. Siendo este más melódico, a ver, no es tan agresivo. Vamos muy a la línea vocal de Linkin Park, eso sí, la segunda mitad del tema, del segundo tema sí que despliega toda la rabia que no han hecho durante todo el tema. De ambos nos habla su vocalista Mike Garrow y nos dice que las letras cínicas surgen de situaciones que se nos presentan en el día a día. Así que hemos decidido hablar de ellas en un sentido de lidiar con los golpes. Querían poner luz en algunos aspectos personales y de ahí es donde vienen ambos temas. Aspectos personales profundos que involucran a la familia, al sustento. Hemos guardado estos temas durante un año y este es el momento exacto en el que deberían de ver la luz. Con la rabia de Reload Repeat os dejamos en el programa de hoy, en el que hemos estado pudiendo escuchar de fondo a Ronnie James Dio con este The Last in Line. Y como siempre, os deseamos un buen fin de semana y un buen comienzo de semana la semana próxima. Y como siempre, pues nos vemos el viernes que viene. Sí, os damos las gracias por estar, como siempre, escuchando Estrellas de Metal. Esperamos que hayáis disfrutado de esta edición 245. Y os esperamos en las siguientes y en los conciertos y o festivales también. Esperamos veros por ahí. Un abrazo muy grande. Spread around. You just wanna take the throne, even if you're alone.